Lunes 14 de enero, el Cristo comunicativo. Testimonio, Apocalipsis 2:1. Los nombres de estas, las siete iglesias, son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo, y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Se habla de Cristo como caminando en medio de los candeleros de oro. Así se simboliza su relación con las iglesias. Está en constante comunicación con su pueblo, conoce su real condición, observa su orden, su piedad, su devoción. Aunque es el sumo sacerdote y mediador en el santuario celestial, se lo representa como caminando de aquí para allá en medio de sus iglesias en la tierra. Con incansable desvelo y constante vigilancia, observa para ver si la luz de alguno de sus centinelas arde débilmente o si se apaga. Si el candelero fuera dejado al mero cuidado humano, la vacilante llama languidecería y moriría. Pero él es el verdadero centinela en la casa del Señor, el fiel guardián de los atrios del templo. Su cuidado constante y su gracia sostenedora son la fuente de la vida y la luz. Cristo fue presentado como sosteniendo las siete estrellas en su mano derecha. Esto nos asegura que ninguna iglesia que sea fiel a su cometido necesita temer la destrucción, porque ninguna estrella que tiene la protección del Omnipotente puede ser arrancada de la mano de Cristo. El que tiene las siete estrellas en su diestra dice estas cosas. Apocalipsis 2:1. Estas palabras son dirigidas a los maestros de la iglesia, a los que Dios confió pesadas responsabilidades. Las dulces influencias que han de abundar en la iglesia están vinculadas estrechamente con los ministros de Dios, quienes deben revelar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo su dirección. Las llena de luz, guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciera, llegarían a ser estrellas caídas. Así es con sus ministros, son instrumentos en sus manos, y todo lo bueno que pueden hacer es realizado por medio del poder divino, por medio de ellos se difunde la luz del Salvador, quien ha de ser de su eficiencia. Si tan solo miraran a Él como Él miraba al Padre, serían capacitados para hacer su obra. Cuando dependan de Dios, Él les dará su esplendor para reflejarlo al mundo. Para pensar y debatir. No podemos ver a Jesús cara a cara, pero aún así creemos que Cristo se comunica con sus creyentes hoy. ¿Cómo le explicarías esto a un amigo que no es creyente? ¿A cuál de las iglesias del Apocalipsis se asemeja más tu experiencia espiritual hoy? ¿Necesitas hacer algún cambio? ¿Qué puedes hacer para modificar por cuál camino estás yendo?